en breve, muy en breve, 15, 16 y 17 de mayo de este año se va a realizar aquí en la Universidad Nacional de San Luis las terceras jornadas de historia de la ciudad de San Luis y el segundo encuentro provincial Tiempo y Espacio, Tiempo, Espacio y Realidad Social Sanluiseña, aquí en San Luis. Está con nosotros Graciela Yáñez, la profesora Graciela Yáñez de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, quien ya ha estado en otras oportunidades en el programa aquí en La Búsqueda. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Por qué historias de la ciudad de San Luis? Porque la idea es generar, ha sido, desde hace dos encuentros, generar un espacio en donde trabajamos sobre la historia local, ¿no? Bien. Nosotros siempre hemos ido a eventos en donde se privilegia mucho la historia nacional. Entonces, bueno, poder pensar en un espacio en donde haya gente interesada, sobre todo gente que investiga acá, y lo hace teniendo como marco general la historia nacional, pero con las características particulares de los desarrollos históricos, los procesos históricos locales, ¿no? Entonces, bueno, no había un espacio que nosotros considerábamos, que no había un espacio como para que nosotros dentro de la universidad, los que hacíamos historia en la universidad y los que hacen historia afuera, pudieran hacer conocer o comunicar lo que iban encontrando, lo que iban trabajando, ¿no? Entonces, bueno, en el 2008 hicimos el primer encuentro, en el 2010 el segundo, bueno, y este es el tercero. ¿Y por qué, y por qué a la par el segundo encuentro provincial, Tiempo, Espacio y Realidad Social Sanluiseña? Parece como dos temas distintos. Sí, nos pasó que en las primeras jornadas hubo gente que se sintió como excluida, porque como era historia de San Luis, ¿qué pasaba con la gente que hacía geografía? ¿Qué pasaba con la gente que hacía geología? ¿Que quería hacer sociología? Bueno, entonces generamos este encuentro en donde todas estas otras ciencias sociales entran, ¿no? ¿Quiénes asisten a este congreso? ¿Solo personas y gente que trabaja aquí en San Luis o viene gente de otras latitudes que toman como objeto de estudio San Luis? En realidad nosotros, los expositores, los trabajos son de acá, son gente de San Luis. En su mayoría de acá. Sí, lo que nosotros sí traemos es el aporte de gente de otros lugares que están haciendo historia regional o historia social o historia desde la historia oral, pero por ejemplo en Mendoza, entonces que ellos nos aporten sus saberes para poder hacerlo mejor. ¿Por qué mencionas lo de la historia oral? Y porque nosotros en nuestro proyecto de investigación trabajamos con herramientas de la historia oral. ¿Por qué? Obviamente, ¿son herramientas distintas? Sí, porque le damos mucho valor a la palabra del otro, digamos. Obviamente, desde eso, desde los recuerdos que ellos nos cuentan sobre distintos sucesos, después nosotros triangulamos, ¿no?, con los documentos, pero no es solo historia documental. Eso también tiene, que había gente que hacía solo historia desde los documentos. Habían espacios para decir, para contar. Pero bueno, otra gente que empezó a hacer otro tipo de investigaciones no tenía su espacio. Entonces, bueno, nosotros, la gente de historia oral, la que hacemos mucho con historia oral, y la gente que trabaja con imágenes, ahora tiene posibilidades de demostrar su producción. Cuando... Tal vez sea común, corriente, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, darle el lugar que tiene y ocupa, casualmente, la voz, el decir y el saber del otro, que en otras ciencias está claramente o forzadamente delimitada, o delimitado el espacio, la línea que divide al experto del bendito lego. ¿No? ¿Conoces un proceso por el cual tuvieron que atravesar para romper con esas barreras o nunca las tuvieron? Porque, digamos, lo que dice la gente, ¿es la historia o es lo que la gente dice que vivió y a partir de ahí se reconstruye una historia y además qué valor se le da? Sí, lo que dice la gente es su relato, es su relato de su historia vivida. Y obviamente nosotros lo recuperamos porque creemos que es valioso, porque nosotros somos los que hacemos la historia. Cada sujeto hace su historia en determinado, hace historia, ¿no?, en los distintos espacios en donde va desarrollando su actividad. Acá en la universidad nosotros no tuvimos problemas para desarrollar nuestros intereses de trabajar con la historia oral. En los espacios, en otros espacios en donde acá se muestran producciones científicas, al principio fue un poco resistido. Fue en Merlo, por ejemplo, las jornadas que se hacían de historia en Merlo. Pero después, bueno, por alguna cuestión ellos consideraron valioso lo que hacíamos, creo que tiene que ver porque lo hacemos seriamente, que lo consideraron valioso. Y además empezó todo este movimiento también de historia oral en Mendoza. Una de las personas, que es el doctor Cueto, uh-huh, que ha sido decano allá en Mendoza, bueno, empezó a trabajar la historia regional también desde con herramientas de historia oral. Entonces, como que legitimó el espacio que nosotros estábamos realizando acá. Sí, lo ganamos, creo que con mucho. Nosotros desde el 1999 estamos trabajando, claro, con esto, ¿no? Y ocupando, claro, intentando ocupar los lugares y bueno, y haciendo valioso, haciendo conocer lo que la gente decía. Y bueno, y la gente se veía representada, y los mismos historiadores veían que, bueno, uno trabaja con herramientas serias, ¿no? Supongo que cuando se hace o se construye la historia, por ejemplo, de San Luis, en algún momento se debe haber pensado en cómo esto puede ser apropiado o conocido por, casualmente, los habitantes de San Luis. Supongo que la gente que ustedes entrevistan o quienes se acercan a hablar y aportar algún documento oral, digamos, su relato, uh-huh, oral, son los directos interesados en conocerlo. ¿Dónde está la historia de San Luis? ¿No aparece mucho en la tele? ¿Hay alguna iniciativa de contar la historia del barrio, no, a través de algún programa de libros? ¿Cómo circula? ¿Dónde está la historia de San Luis? La historia de San Luis. Nosotros tenemos un primer tomo. Nosotros, uh-huh, toda la producción de los varios años que llevamos está en un tomo de la colección que llamamos Memorias de San Luis en Imágenes y Testimonio. Uh-huh. Y que un primer tomo ya está en papel, digamos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ya está a disposición de la gente. Sí. Un segundo tomo todavía duerme en las posibilidades de hacerse. Uh-huh. Cada vez es más caro hacerlo en papel y nosotros privilegiamos la imagen y la imagen de color. Entonces, bueno, estamos viendo a ver, uh-huh, si lo podemos hacer un soporte electrónico. Está bien. Nosotros, nuestro compromiso es devolverlo, no solamente a la gente que aportó con su palabra, sino también a las escuelas, porque nosotros, en nuestro caso particular, en nuestro proyecto, trabajamos para que esta información sea volcada en las escuelas, sea trabajada en las escuelas. Está bien. Entonces, bueno, nuestro interés es que el libro o este soporte llegue, de alguna manera, llegue a las escuelas. También hemos generado muestras el año pasado para el aniversario de la ciudad, uh-huh, hicimos un ciclo de video minutos y el ciclo de radial, sí, ¿no? Voces de la memoria, bueno, que también son otros, para nosotros son material didáctico, porque, claro, de última, sí, es material, supuesto, didáctico para todos, ¿no? Que nos conozcamos. Bueno, esas son las intervenciones, uh-huh, que hemos tenido. Intentamos además, ahora estamos en haciendo algunas, teniendo algunos vínculos con la gente que hizo el Paseo del Padre, sí, ¿no? Que esa estructura simula el edificio que había, que era el mercado. Ah, claro, sí. Entonces, bueno, que de alguna manera se hagan señalizaciones en donde se cuente la historia de los dos mercados. Está porque bien. Si no, se desaparece. Exactamente. O sea, desapareció el espacio, desaparece la memoria, ¿no? Bueno, me dejás la pelota picando, casi que no tengo que presentar la pregunta. Cuando uno analiza y por ahí escucha los discursos acerca, en términos del patrimonio cultural histórico de ciudades y países, no, esta provincia o este país está interesado directamente por conservar su patrimonio, y se ven leyes y cómo se, no, y en el código edilicio, etcétera, y de urbanización. Esta provincia, no, en esta provincia, no, no, no, este municipio, ¿cómo es San Luis? Y San Luis, hay leyes que no se, uh-huh, cumplen tanto, y hay una persona, y hay una oficina, y hay una persona que está peleando el lugar, sí, ¿no? Uh-huh. Pero lo mismo se tira mucho, se destruye mucho. Se destruye mucho, sí. Y además es cada vez más rápido, o sea, de la noche a la mañana no está más. Y lo que no está más se te borra de la imagen que vos tenés de ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces de eso desaparece. Por eso, bueno, más allá de que uno le guste más o menos lo que se hizo en el paseo, por lo menos esa estructura da cuenta de que hubo algo. El tema es que no hay nada que lo señale. O sea, eso lo sé yo, pero nosotros lo hacemos conocer, pero no hay nada que lo señale. Debe haber algo escrito que diga, esto acá estuvo. Después, me estoy quedando sin tiempo, pero después está este otro concepto de, está el concepto de el patrimonio se conserva, histórico se conserva mientras esté, pero también está esta otra idea, corregime, que el patrimonio histórico se pierde cuando se construye algo que lo tapa o está por encima. Pienso en el circuito del potrero. Digamos, no, son equivalentes, claro, en términos de pérdida de patrimonio, porque ahí no se destruyó, entre comillas, nada, sino que se le montó algo encima. Cercó. No, el tema es quizás ahora, porque tampoco uno, esto de la defensa del patrimonio no significa que quede todo igual. O sea, hay algunas cosas que tienen, las ciudades son dinámicas, ¿no? Bien. Las sociedades son dinámicas. Entonces, bueno, pero por lo menos que haya intención de recuperarlo, de alguna manera, dejar la historia de eso que ya no está. Y que nos constituye, porque de última está en la gente, ¿no? Está en la gente. Entonces decir, bueno, recuperar todo eso, porque por ejemplo, el Paseo del Padre hoy ya no es lo que era. Nosotros siempre dijimos no estaba el mercado, pero la gente que se crió en el Paseo del Padre, claro, que aprendió a andar en bicicleta en el Paseo del Padre, ¿no? También es parte de su vida. Entonces, ¿de qué manera nosotros reconstruimos de alguna manera y lo dejamos puesto en algún tipo de soporte para que eso no desaparezca? Graciela, 15, 16 y 17 de mayo de 2013, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, tercera jornada de historia de la ciudad de San Luis y segundo encuentro provincial, tiempo, espacio y realidad social sanluiseña, entrada libre y gratuita para... No. Quienes asistan... Hay distintos valores de acuerdo a si sos expositor, asistente, y después si sos estudiante secundario es gratis, es estudiante universitario... Es un pequeña, simbólico, sí, simbólico. Todo en el predio ahí de la universidad. Todo en el predio de la universidad. Auditorio. Las inscripciones son a partir del 6 de mayo por fundación a la mañana. Bien. Y las actividades comienzan el miércoles a las 6 de la tarde. Excelente. Sí. Excelente. ¿Y se comunican con Graciela Yáñez? Sí, en el cuarto bloque, en el segundo piso, box 76, o en un correo. A ver, ¿lo tenés? Sí, UNSL, sí, guión bajo. 3 con número, sí, jornadas historia guión bajo sanluis@yahoo.com. Lo ponemos en el Facebook de la búsqueda en este preciso momento. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Nos vamos con En Pie de La Renga. Bien, temón. Vamos. Temón. De viejo nogal, rocío llora mi sangre.